Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Nosotros nos posicionamos, decimos no a la CUS, porque implica en principio esto, ¿no? El objetivo que trae es poder de manera progresiva que las personas puedan asumir el costo, digamos, de la salud, pagando de su bolsillo muchas de las prestaciones que hoy accede de manera, digamos, cotidiana en cualquier centro de salud. Y esto de poder unirnos las artesanas de acá a pequeños productores que también son artesanos es algo muy lindo. Desde hace 10 meses, una pregunta resuena y duele en Viedma. ¿Dónde está Silvia Vázquez Colque? Y entendemos básicamente que si no hay escuela, no hay comunidad que pueda sostenerse en este momento. Y bueno, básicamente comunicados desde el Consejo Deliberante repudiando, por ejemplo, pintadas en algún paredón luego de la marcha del 8M o repudiando teóricos actos violentos de la RAM, pero la verdad que jamás lo vemos pronunciarse ni por las amenazas, ni los incendios a otras radios o al Centro Integrador Comunitario, ¿no? Hoy escuchaba que si Carlos estuviese vivo estaría en la lucha que hoy tienen los docentes y tienen todos los trabajadores por lograr un mejor bienestar y llevar el pan a la casa. Él seguramente hoy estaría entre nosotros si no le hubiesen quitado la vida. Hemos decidido ponerla en la planta y no llevárnosla a nuestras casas. Somos compañeros todos, somos obreros y tenemos necesidades. Pero hemos decidido mantener esa planta y mejorarla muchísimo, y bueno, hoy está en pie y está en muy buenas condiciones como para seguir trabajando. Enfoques. Queremos conocer desde la mirada de las trabajadoras de la salud qué implica esta supuesta reforma que restringe los derechos conquistados. Romina Berazategui, médica clínica del Hospital de El Bolsón, nos alerta sobre las consecuencias de la implementación de la CUS a nivel comarcal. Mi nombre es Marisol Fernández, soy trabajadora social, trabajadora de la salud de un hospital público. Un poco me convocaron a que pueda compartir algunas ideas y lo que venimos debatiendo en relación a la cobertura universal de salud, que es una política del gobierno macrista que se lanzó fines del año 2016, donde de alguna manera muchas organizaciones y trabajadores y trabajadoras del campo de la salud y estudiantes también de la educación en salud venimos a oponernos a esta política. Se sustenta lo que es políticas neoliberales de otros países, inclusive digamos, de lo que es el Banco Mundial y organismos internacionales financieros que vienen a proponer lineamientos que tienden a privatizar el sistema de salud y no a pensar la salud como un derecho tal como es contemplado en nuestra Constitución Nacional y desde mediados de la década del 40. Nosotros ahí nos posicionamos, decimos no a la CUS, porque implica en principio esto, ¿no? El objetivo que trae es poder de manera progresiva que las personas puedan asumir el costo, digamos, de la salud, pagando de su bolsillo muchas de las prestaciones que hoy accede de manera, digamos, cotidiana en cualquier centro de salud y en cualquier hospital de las provincias, y todo esto sería, digamos, a nivel nacional. La cobertura universal de salud propone una canasta mínima de prestaciones donde el Estado, a través del Fondo Solidario de Redistribución, que es el fondo de las obras sociales, Todo esto cabe mencionar que fue con acuerdo también de algunos gremios y sindicatos que, como la CGT, digamos, donde habilita a que este fondo, que es de 8 millones de pesos, sea destinado a esta cobertura universal de salud por única vez en nuestro país. El resto, digamos, quedaría un poco en suspenso, no sabría bien cómo, digamos, de dónde saldrían esos fondos. Lo que sí, hay muchas experiencias que señalan que, digamos, estos costos para nuestra salud implicarían empezar a asumirse, digamos, por, digamos, desde la persona individual, digamos, cada uno, y más pensando en las condiciones laborales que hoy afrontamos como sujetos, digamos, trabajadores y trabajadoras de nuestro país, cada vez más precarizados, con menos trabajo, pensando también en los despidos que hay actualmente en el sector público de salud, que implicaría claramente que nos quedemos sin cobertura social. El sistema de aseguradoras lo que establece es justamente asegurar en los casos en los cuales uno se enferma. Eso ya es un grave ajuste porque se desfinancian aquellos programas tendientes a promocionar y prevenir determinadas patologías o a promocionar buenos hábitos en la salud o evaluar lo que se puede decir como determinantes sociales de la salud, como pueden ser saneamiento ambiental, el agua en algunas tomas, como tenemos acá en Bolsón, y determinadas cosas que no son estrictamente que ver con salud, pero sí pertenecen al campo de la salud más amplio. En este contexto de reforma nos preocupa el empobrecimiento de la población, el retroceso en cuanto al acceso de derechos humanos básicos que garanticen una mínima calidad de vida, y cómo en este proceso se va evidenciando una creciente feminización de la pobreza. El ajuste económico profundiza la vulnerabilidad y ensancha la brecha de género. En el área de la salud, las mujeres somos protagonistas, tanto como trabajadoras y como usuarias, sujetas de intervención de las políticas de salud. Y en relación al género y en relación a la salud de las mujeres, obviamente todos aquellos programas de salud sexual y reproductiva, aquellos programas que tienen que ver con las intervenciones que se realizan con violencia de género, los que tienen que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, no están contemplados dentro de aseguradas porque no están contemplados desde la interpretación de los mismos. De las cosas de que se nota el sistema de ajuste en salud es la feminización de la salud. La mayoría de los agentes de salud son mujeres, contando las bases de trabajo de enfermería, de las especialidades básicas como pediatría, clínica, cirugía, ginecología, son mujeres, somos mujeres, las cuales son los trabajos menos remunerados dentro de la escala no solo profesional, sino también de servicios generales en salud. Esa feminización del trabajo hace que se respete como el dogma de si el trabajo se feminiza, se descalifica y por ende disminuye su categorización y su valor económico, lo cual por supuesto uno está totalmente en contra porque son los trabajos de base que si uno refuerza la atención primaria de la salud deberían ser mayor pagados y eso disminuye la calidad de la atención de salud. Y otra de las cosas que tiene que ver con el ajuste es que todos aquellos cuidados domésticos en salud, no solamente los que están internados, sean los pacientes ambulatorios, sino los dispositivos extrahospitalarios de atención en salud están comandados y realizados por mujeres y esos al no estar abarcados dentro de un sistema asegurador la cual no tiene perspectiva de género, esos cuidados domésticos no solamente no van a ser pagados sino que también están desvalorizados. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Se realizará en El Hoyo la primera Feria del Vellón, este sábado 7 de abril desde las 11 en el Gimnasio Municipal. En la misma, artesanas tejedoras de la zona podrán comprar vellones de lana de oveja de la raza Linca que se crían en la zona de Cusamen directamente a los y las productoras sin intermediarios. Hablamos con Maida Valenzuela, una de las organizadoras del encuentro, quien resaltó la necesidad de unirse artesanas, tejedoras y productoras para conocerse en primer lugar y de esta forma organizarse y ayudarse mutuamente. Este sábado, a partir de las 11 horas, va a ser la Feria de Vellones. La primer Feria de Vellones sería en El Hoyo. Y los vellones en principio van a venir desde Cusamen, desde una organización de pequeños productores que se llaman El Tropezón, porque pertenecen a casi ese sector. Ellos traen sus vellones y la idea es poder venderlos acá. casi siempre pasó, o hace unos años viene pasando, que varias artesanas vamos a comprar los vellones a Cusamen y se nos complica por el transporte, por distintas cuestiones. Y entonces venía la idea así de que poder traer los vellones hacia esta zona, porque hay mucha gente que no se entera, que no va, que no puede ir por X cuestiones. Y también daríamos una mano a que los pequeños productores de allá de Cusamen puedan vender toda su lana, que no se queden con nada, ¿no? Puedan vender. Así que este año, por suerte, con la ayuda del INTA, la Municipalidad del Hoyo, algunas artesanas que nos juntamos acá, y Surcos Patagónicos, una organización, este grupo de pequeños productores, más que nada, hay otro tipo de ovejas también, pero otras razas, ¿no? Pero en general son, la mayoría son ovejas Inca. Estos vellones que van a venir son todas ovejas Inca, que es una raza que tiene una lana muy linda para artesanía. No es una lana que sea de exportación, sino que es mejor para hilarla. Es larga, es fina, pero es larga. Uh-huh. Es muy linda para trabajarla. Hay varones también en el grupo de productores del tropezón, pero casi la mayoría son artesanas que tienen sus propias ovejas. Y esto de poder unirnos las artesanas de acá a pequeños productores que también son artesanos es algo muy lindo. Estamos arrancando recién con queremos armar con otras artesanas un grupo, después consolidarlo en alguna figura jurídica o algo así. Uh-huh. Pero queremos juntarnos antes que nada y ver qué hacemos entre todos para ayudarnos. Claro. Por ahora nos estamos concentrando en la casita histórica, en la Plaza de Antiguos Pobladores, donde el año pasado funcionaba el taller de hilado. Este año sigue, de paso aviso, sigue funcionando el taller de hilado a Rueca. Uh-huh. Es gratuito para la gente que quiera ir, lo da Gloria Navarro. Y después Pina está enseñando telar mapuche los lunes, miércoles y viernes a la tarde. Y ahí nos estamos empezando a juntar como para ver en qué cosas podemos hacer entre todas para ayudarnos, para ayudar a otros. Pero la idea es, sí, de paso invito a toda la gente que no haya venido nunca, las artesanas que quieran sumarse a este grupo, a participar. Queremos juntarnos las que estamos, todas las que estemos en esto, que quieran participar y ver qué hacemos entre todas. No hemos, por ahora todas estamos arreglándolas como podemos, cada una vendiendo lo que teje donde puede. Un poquito por ahí quiero contarles lo que va a pasar el sábado dentro de la Feria de Vellones. Vale. Sería a partir de las 11, ya estaría la gente que trae los vellones, ya sería la feria. Y la feria, para que tenga una idea la gente que va a ir, se exponen los vellones, vienen en una bolsa con una etiqueta que dice cuánto pesa, que dice los datos del productor. Uh-huh. Y la categoría de lana está A, B y C, según su calidad, que eso lo hace el mismo grupo de productores, lo clasifican, digamos. Las bolsas con cada vellón se exponen todas en un sector, sería ahí en el gimnasio, después le entregan un numerito a cada persona que quiera comprar, un número de un talón, y se va pasando como por rondas. Dicen, pasen todos los números uno, ahí, por ejemplo, dieron tres números, o cinco, ¿no? O con colores, algo así. Todos esos números uno compran, sacan desde ese todo grande, se lo pagan al productor directamente en el intermediario, en la... Uh-huh. Y se retiran, después pasa el número 2, hacen su compra de un vellón y así sucesivamente. Después viene la segunda ronda, que pasaría otra vez el número 1 y compra otro vellón o dos, según los que van quedando. Entonces todos tienen la posibilidad de comprar. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Desde hace 10 meses, una pregunta resuena y duele en Viedma. ¿Dónde está Silvia Vázquez Colque? Una mujer, una mamá de 4 hijos, una trabajadora que había venido desde Potosí, en Bolivia, hasta Viedma, hacía 7 años. El 4 de junio es la última vez que sus vecinas la vieron, la última vez que su familia tuvo contacto con ella. La causa judicial se inició un mes después, a raíz de la denuncia de una amiga, y desde entonces no tuvo prácticamente ningún avance. Al día de hoy, la fiscal no tiene ninguna pista ni ninguna hipótesis firme. Y por supuesto, no hay ningún imputado ni detenido. El grupo Mujeres Organizadas de la Comarca realizó ayer una volanteada para denunciar esta situación. Hoy se cumplen 10 meses de la desaparición de Silvia Vázquez Colque y estamos aquí realizando esta actividad en este mural que también realizamos hace un par de meses junto a otras mujeres que nos ayudaron, que nos acompañaron para visibilizar esta situación, para no olvidar que hay una vecina que nos falta, que hay una causa, hay una investigación que no avanza, que la única línea que están siguiendo es la de que se fue por su propia voluntad y nosotras creemos que esto no es así, que hay muchas otras situaciones que se deberían tener en cuenta, que se deberían investigar a raíz del hecho de violencia que ella sufrió en enero de 2017 por parte de su expareja, la apuñaló, este hombre estuvo detenido, luego fue liberado y creemos que estas situaciones no se están teniendo en cuenta. Hay testigos de que ese 4 de junio a la noche, Silvia salió con su expareja y no volvió. El hombre asegura que ella se fue por sus propios medios. Y pese a los antecedentes de violencia hacia Silvia, nada menos que un intento de homicidio, la fiscal Paula Rodríguez Franzen considera que no hay elementos para vincularlo a la causa, aunque tampoco hay ninguna otra línea investigativa. En Viedma, no estamos todas, falta Silvia. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Peligra la escuela rural de Erturbio. Dialogamos con Rocío, docente y mamá de la escuela 186 del Turbio, paraje rural ubicado al otro lado del lago Puelo, que solo tiene acceso vía lacustre o por picada de caballos. En estos momentos, el Ministerio de Educación del Chubut no garantiza el transporte mediante lancha al paraje, con lo cual se cierra en los hechos el funcionamiento de la escuela. Familias, comunidad educativa y vecinos se congregaron en el muelle del lago Puelo para visibilizar la problemática y reclamar una pronta solución en el marco de una nueva jornada de paro general frente al vaciamiento de la educación y la salud pública por parte del gobernador Arción. Mira, hoy convocamos a toda la comunidad de Lago Puelo, gente del Turbio, nos autoconvocamos para, bueno, hacer un reclamo más visible de lo que acá en el muelle de Lago Puelo, de lo que es el problema que estamos teniendo desde hace más de 15 días con el transporte de la lancha a la escuela, que es el transporte que es el que provee de lo que es a niños de sus docentes, alimento y combustible. Desde el 13 de marzo el servicio se ve interrumpido por falta de pago y hasta aquí, hasta el día de hoy, no hemos recibido ninguna notificación de lo que se está gestionando o hasta qué momento y cuándo volveremos a tener el transporte. Un transporte que contrata el Ministerio de Educación para, bueno, hacer el servicio a la Escuela del Turbio. O sea que entendemos que el Ministerio de Educación. Y mira, básicamente la forma para acceder a lo que es la escuela y el traslado de lo que se necesita es por medio de una lancha. Si no, después tenés una picada de caminata de unos 5 o 6 horas. O sea, básicamente si el servicio de lancha se ve interrumpido, no hay otra manera ni de que los docentes puedan llegar porque no hay un servicio ni de colectivo, nada por el estilo. Y lo que es víveres y todo, la paraje El Turbio, no hay otra forma de poder adquirir los bienes que no sean desde lo que es Lago Puelo. Mira, hoy tenemos una matrícula de 8 niños, nuestra escuela es una escuela UEM, que tiene los 3 niveles, nivel inicial, primario y secundario, hasta el tercer año. En general estamos hablando de unas 10 familias estables que viven en El Turbio, y principalmente, además de cumplir con la función de lo que es la educación, la escuela dentro de la comunidad cumple un rol más que relevante. Es la única institución que está en ese paraje, Por lo tanto, directa o indirectamente, la comunidad siempre está en contacto. El punto central es la escuela. Muchos padres trabajan en la escuela y es en la forma de su economía pasa por ese lado. Y entendemos básicamente que si no hay escuela, no hay comunidad que pueda sostenerse en ese momento. Mira, frente a esta situación que los padres principalmente vimos que no iba a ser una solución inmediata, de hecho todavía no la tenemos, comenzamos a participar de lo que era la asamblea por defensa de una asamblea permanente de padres de otras localidades, de otros lugares, que hacían igual reclamo a las condiciones principalmente edilicias de las escuelas donde mandan a sus hijos. Comenzamos a participar en esas asambleas, contar nuestra forma de trabajo, cómo funciona la escuela y unirnos al pedido de todos y desde ahí comenzamos a poder manifestar nuestro reclamo a través de los medios de comunicación, participando en las marchas. Padres hemos viajado a Rauso para hablar con autoridades. Así todo, la verdad que todavía con todo lo que se ha hablado y hecho pública la situación, no concretamente hoy, 4 de abril, no tenemos información clara de lo que se está haciendo, si se va a solucionar, si no. Esa es la desesperación que tenemos todos. Mira, en Rawson, cuando llegamos, tuvimos una reunión bastante extensa donde contamos cómo era el funcionamiento de la escuela. Concreto fue que mañana íbamos a tener información, noticias al respecto, y nosotros no recibimos nada, ninguna información por escrito de lo que se está gestionando, la propuesta o de qué forma podíamos ingresar a la escuela y eso. Así que, por eso también nos autoconvocamos acá en el muelle para seguir pidiendo, reclamando por el transporte de la escuela del Turbio. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Radio Alas está construyendo su nueva sede. En la noche del 31 de marzo, prendieron fuego a los tirantes del piso de la nueva construcción. El incendio, que por suerte no pasó a mayores, se inició con una botella envuelta en una publicación de prensa del pueblo, por lo que no quedan dudas de que fue un mensaje mafioso, el cual se suma a las amenazas telefónicas que recibieron durante el año pasado. Hoy, una vez más, la organización y la solidaridad vencen a la adversidad, ya que con el apoyo técnico de la organización llamada DTL Comunicación Popular, acaban de levantar la nueva torre de transmisión. Hablamos con Guido, integrante del colectivo de la radio, y conversamos sobre los hechos y el contexto. Es maravilloso también el ejemplo, esta situación de los y las cumpas de DTL que se vienen hasta acá para laburar en las radios comunitarias ad honorem, hay que agarparles el viático nada más, y vienen a levantarnos la torre, que de otra forma, la verdad, para nosotros sería mucho más complicado, y ahora ya en 2 días tenemos una torre que es más alta que la que teníamos antes, tenemos instalados 4 dipolos que antes no teníamos, porque no estaban en condiciones, y pudimos hacer este fin de semana una transmisión de prueba, porque lamentablemente desde diciembre que nos tuvimos que mudar estamos fuera del aire, pero en esa transmisión pudimos también corroborar que tenemos incluso ahora mejor llegada para los distintos sectores, tanto como el Hoyo, Machín, que antes se nos complicaba un poco, ahora estamos llegando con mucha claridad. También, esto viene de mucho antes, teniendo en cuenta que durante 2016 y 2017 nosotros recibimos muchísimas amenazas telefónicas, y esto viene en ese contexto. Varias de estas amenazas, por lo menos 2 de ellas hacían hincapié en que nos iban a prender fuego la radio, ¿no? Hay que recordar también que la casa donde estuvimos hasta diciembre del año pasado es una casona antigua de aquí del Bolsón, que ya era todo un símbolo para la localidad, y lamentablemente tuvimos que abandonar, ¿no? Y la verdad que si hubiesen querido prender fuego ese lugar, hubiese sido más complicado, ¿no? Porque ya tienen que romper un postigo y tirarnos en una molotov, ¿me entendés? Pero en este nuevo lugar, que ya está en la periferia del pueblo, donde no tenemos ningún tipo de seguridad, ni bien implantamos el primer material inflamable, Esa misma noche ya sufrimos este atentado, ¿no? El 30, nosotros a través de distintas mingas de trabajo solidario que estamos haciendo, en principio desmalezamos el lugar y el 24 de marzo habíamos plantado los pilares para la nueva construcción. Luego el 30, también con un trabajo colectivo, se pusieron los tirantes, ¿no? Y esa misma noche, bueno, algunos individuos fueron y rompieron varios tirantes. Y luego, bueno, parece que les fue medio arduo el trabajo, así que decidieron tratar de hacer un fuego que por suerte no se propagó mucho, solo tomó una parte de la estructura. Y bueno, todo eso ya lo pudimos recuperar, ¿no? El daño material es lo de menos, porque esto básicamente es el hecho consumado de una amenaza que nos hicieron ya hace más de un año, ¿no? Y lo importante acá es que nosotros hicimos las denuncias de cada una de las amenazas en la Fiscalía del Bolsón y no hubo ningún avance en la causa. Por lo tanto, nos tuvimos que constituir como querellantes también, que fue un trabajo muy grande, y como para poder tratar de presionar, y le propusimos al fiscal distintas medidas, como por ejemplo le propusimos un perito particular para que trate de triangular las llamadas, también y él rechazó esa medida. También le dimos algunos nombres particulares a quienes pertenecían ciertos teléfonos que aparecían en las sábanas de llamados que habían hecho estos números que nos amenazaban. Sabemos la titularidad de los números, se los dimos a la fiscalía y no actuó al respecto de esto, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que este hecho que se consumó el fin de semana pasado es pura responsabilidad de la fiscalía de aquí del Bolsón, del Poder Judicial de la provincia y del Poder Ejecutivo también, ¿no? Porque el Poder Ejecutivo es el que tiene que velar por nuestra seguridad, la de todos los medios de comunicación y asegurar que el artículo 19 de la Constitución se cumpla y todos tengamos el acceso a la comunicación también, ¿no? Así que nosotros queremos hacer hincapié en eso, hacer responsable al Poder Judicial, a la Fiscalía Local particularmente y al el gobierno provincial de la provincia de Río Negro de lo que pasó y de cualquier otra cosa que pueda ocurrir también, ¿no? Sí, hay que hacer muchísimo hincapié, me parece, en eso, recordar, aquí en el Bolsón prendieron fuego intencionalmente y eso está aprobado por la justicia, dos radios, Radio Activa y Radio Comarca Andina, ambas en un contexto en el cual estaban haciendo una cobertura crítica de proyectos extractivistas relacionados con Joe Lewis, ¿no? Además de eso, aquí prendieron fuego intencionalmente 5 veces el Centro Integrado Comunitario de Machinobao, 2 de las cuales lo destruyó completamente y la última no lo pudieron reconstruir todavía. Todos esos atentados no tienen ninguna resolución judicial, ningún avance en la justicia, y eso nos da muy pocas expectativas de que se logre algo ahora tampoco también, ¿no? Pero lo importante es generar redes de protección colectiva, ¿no? Entre los medios comunitarios, populares y alternativos que bueno, podemos de alguna forma tratar de protegernos y eso se ve reflejado inmediatamente en el apoyo de la comunidad. El mismo sábado, incluso antes de sacar el comunicado, ya habíamos recibido un apoyo inmenso de la comunidad, que es la misma que está construyendo el nuevo nido con nosotros. Y bueno, también la verdad que en este punto recibimos apoyos de todas partes del país, ¿no? Y eso es muy importante. Pero me parece que también hay que hacer hincapié en el silencio muy elocuente de las autoridades locales, ¿no? Autoridades locales como el Intendente Municipal y el Consejo Deliberante, que son muy hábiles y muy rápidos para sacar comunicados y básicamente comunicados desde el Consejo Deliberante repudiando, por ejemplo, pintadas en algún paredón luego de la marcha del 8M o repudiando teóricos actos violentos de la RAM, pero la verdad que jamás lo vemos pronunciarse ni por las amenazas ni los incendios a otras radios o al Centro Integrador Comunitario, ¿no? Así que me parece que eso también refleja mucho la situación en la que estamos. Ya saben, todos los sábados nosotros hacemos mingas en el nuevo terreno de Semealas, así que a ustedes les queda un poquito lejos, pero igual están todos invitados a participar. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El 4 de abril de 2017, en el marco de la brutal represión a un corte de ruta en Neuquén, asesinaron al docente y militante sindical Carlos Fuentealba. Escuchamos distintas voces en el homenaje que se realizó en Bariloche a 13 años de su asesinato, entre ellas las de su hermano Germán. Yo sigo agradeciendo, como todos los años, docentes, trabajadores que nos acompañan en esta lucha, sobre todo que la llevan a cabo ellos. Yo desde un principio dije que podía acompañarlos de manera muy activa, porque es desgarrador estar estos 3 días en una marcha, en otra, aquí o en Neuquén, tratando de mantenerse en pie, de mantenernos en pie, mi familia y yo. Esta lucha se mantiene, este reclamo de justicia se mantiene porque ustedes lo llevan a cabo, se mantiene porque hay una decisión de los trabajadores, sobre todo los docentes, de mantenerlo en pie. Yo quería por ahí rescatar un poquito y contarles que unas cosas que por ahí no se saben, sobre todo Carlos. Por ello en el video Alfredo Alcón dice que yo rescaté de él su solidaridad. Esta solidaridad no viene porque él es maestro, no viene porque él es una persona que un día dijo, bueno, voy a ser solidaria y así. Viene porque tenemos un padre que fue solidario, que trabajó toda su vida como peón. Cuando nosotros nacimos él era peón rural. Y él era un referente en la estancia, asistiendo a sus compañeros. Él era una persona que tenía los medios como para trasladar a un costero o a un trabajador de la estancia o a su familia por cualquier problema que tuviese. No importaba si eran las 2 o 3 de la mañana, él salía, estábamos en las afueras de Junín. Solíamos acompañarlo, me acuerdo, él nos pedía a nosotros que lo acompañemos, éramos chiquitos, pero nos pedía que lo acompañemos a Carlos, a veces íbamos los 3, a veces uno más, pero siempre viendo por qué él hacía, le preguntábamos y decía, él, la gente lo necesita, si yo no me muevo, si yo no los ayudo, ¿qué hacen ellos? Entonces, eso fue lo que a nosotros nos fue quedando como enseñanza, eso fue lo que a nosotros nos fue quedando como ejemplo, y eso es lo que yo quería por ahí rescatar, porque no se habla mucho de por qué Carlos es una persona solidaria, o por qué muchos estamos en una actividad que es una actividad social. Hoy escuchaba que si Carlos estuviese vivo estaría en la lucha que hoy tienen los docentes y tienen todos los trabajadores por lograr un mejor bienestar y llevar el pan a la casa. Él seguramente hoy estaría entre nosotros si no le hubiesen quitado la vida. Y rescato esto de quitado la vida. Él no se sacrificó por una causa, no fue a un lugar para que lo maten. Él no dio la vida se la quitaron. Y es algo que tenemos que también rescatar, ¿no? Libremente, ninguno le reclamaba a una cosa que es soberana, que creo que fue el pensamiento de Carlos y tanto docente en esto de la lucha todos los días en el aula. El poder del conocimiento. El conocimiento no es el científico solamente que vaya, sino el sentido común del docente que le dice al alumno, vos sos pobre, pero no por magia, alguien te puso ahí. Atentan contra los más vulnerables. Nosotros no somos vulnerables, nos hacen vulnerables. Y el docente cuando se para en un aula tiene que saber decidir en lo que le va a decir y transmitir, no solamente con su experiencia, y no solamente que 2 más 2 es 4, le tiene que transmitir que es su derecho el aprendizaje, la casa, la vivienda, el agua, gozar de todas esas bellezas que tenemos. ¿Hasta cuándo el pueblo vamos a tener que seguir recordando a nuestros muertos sin siquiera recibir el derecho humano de la justicia? Eso lo tenemos que seguir reclamando. Y es lo que hubiera hecho Carlos, y es lo que hubiera hecho Rafa y Santiago Maldonado, y es lo que hubiéramos hecho los 30.000, y es lo que seguirían estando con nosotros. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de que debemos reclamar, tenemos que salir a pelear por los derechos humanos de todo y a reclamar memoria, verdad y justicia, porque sí, porque los merecemos y porque vamos a seguir peleando con Carlos Fuente Alba hasta la victoria siempre. A luchadores como a Carlos se los recuerda en la calle y en la militancia, pero también cuán necesario es que nos demos estos momentos para recordarlos, para recordar sus luchas, para recordar su historia. Eso es lo que Carlos también hubiera hecho, valorar la lucha actual, valorar el compromiso, el esfuerzo,